de pasar esas relaciones, como por ejemplo relaciones que pueden estar a nivel de repensar lo público y lo privado, ¿no? Que constituía un eje central en la reflexión kantiana sobre la ilustración, y que aquí, si no aparece tematizado, está por detrás de todas las hipótesis y todas las historias, y el diagnóstico que se hace en la actualidad, pero no solo sobre la relación entre público y privado, sino también sobre la, para decirlo en términos kantianos, la posibilidad de ser autónomo, es decir, hacerse cargo de las propias decisiones o ser mayor de edad, como sostiene Kant, no supone una mayor libertad. En todo caso, la mayor libertad no se traduce en una actitud crítica, tal como se tenía acá. Y por otro lado, una posibilidad de comunicación tal como la que Kant identificaba en la tecnología, en la escritura y en la práctica, en la lectura, para hacer coincidir la República Ilustrada con la humanidad, digamos, finalmente una tecnología, una posibilidad de comunicación como la que nos brinda la tecnología digital, en lugar de orientarse, ¿no?, un poco lo que dice este texto, hacia como la conformación de una comunidad que se acerca a la humanidad, se convierte, ¿no?, porque tiene como resultado la conformación, la configuración de comunidades aisladas. Pero no solo aisladas, después vamos a volver de nuevo, sino que además sin espíritu. Sin espíritu quiere decir, como es un texto, un fragmento tomado de un periódico, donde está la cita en este caso es a un texto de Hegel, y cuando Hegel habla de espíritu está hablando de conciencia de sí. Es decir, sin espíritu quiere decir básicamente sin conciencia de las posibilidades que esa comunidad tiene, es decir, sin conciencia política. Esa sería la traducción de sin espíritu. Bueno, un poco ese sería el objetivo, vincular este texto, o en todo caso las ideas que se proponen en este texto, con el texto kantiano, porque me parece que efectivamente son dos textos que piensan el presente, y que los elementos que recuperan para pensar el presente y también para pensar el futuro son más o menos los mismos: división entre público y privado, subordinación y poder, o dominación y dominados, crítica, libertad, emancipación, ilustración. Está más fuerte en este texto, hay un elemento que en el otro texto no aparece, que es el de la vigilancia, que aquí es central, pero los demás están presentes en los dos, y está presente, por otro lado, lo que posibilita la articulación entre esos elementos que acabo de nombrar, que es la tecnología digital o la tecnología digital. Por eso me parece que son dos textos que se pueden pensar en paralelo, que se pueden discutir, que se pueden relacionar, sin que necesariamente estemos de acuerdo con ninguno de los dos textos, porque falta, son textos polémicos, ni tampoco sin que igualemos los dos textos. El texto kantiano, desde mi punto de vista, ustedes pueden pensar otra cosa, pero tiene una densidad, quizás ese texto no la tenga. Pero bueno, pero antes de pasar a eso, me gustaría que conversemos bien sobre este texto para ir viendo efectivamente qué dice, qué entiende lo que dice, cuáles son las hipótesis que sostiene Björn Kant. No hay forma que se pueda decir sin leerlo y sin reírlo. Bueno, voy a empezar con una pregunta. Le iba a dar una serie de preguntas, pero se las doy después, mejor sigamos discutiendo o vamos conversando. Dice, la sociedad actual de control muestra una especial estructura panóptica. ¿Entienden lo que quiere decir eso? ¿Qué quiere decir panóptico? Lo tuvimos que buscar. ¿Cómo? Lo tuvimos que buscar. Bien, ¿y qué encontraron? Es esa estructura que tiene como la torre de vigilancia en el medio, uh-huh, y puede ver a todo lo que hacen los... Efectivamente. Es, primero, es una estructura arquitectónica. Que puede asumir diferentes formas. ¿Qué encontraron ustedes? No, eso fue lo que notamos, sí. Arquitectura carcelaria, el guardián de una torre, observador. Bien, una estructura básicamente carcelaria, pero no solo carcelaria. Bueno, acá habla de Jeremy Bentham, sí, y también habla del mismo. Es para poder ver lo que hacen los demás desde cualquier punto. Pero si y el que ve tiene el poder. Los otros lo noten en todo caso. ¿Cómo? Es una vigilancia sin que los otros lo noten. Bien, ahí hay varios elementos que son muy interesantes. ¿Cómo? Que se vean vigilados. ¿Cómo era? Bien, todo lo que están diciendo es importante. Primero, es un tipo de estructura arquitectónica que tiene el objetivo de controlar. En general, se utilizó para la construcción de cárceles. Sí. De hecho, una de las cárceles que se está por activar aquí en Córdoba, que es la cárcel de San Martín, tiene una estructura panóptica. No sé si alguien entró alguna vez a la cárcel de San Martín. No, pero se ve de los muros. Es como una torre en medio y un círculo de alrededor, algo así. No, tiene, funciona así. Hay diferentes estructuras panópticas, ¿no? Hay diferentes. Ahí tienen un ejemplo en ilustración que acompaña el texto. En el caso de la cárcel de San Martín, lo voy a dibujar mal, pero no me acuerdo bien. Yo creo que es, está el ingreso se llega como a hexágonos, y cada uno de esos hexágonos abre un pabellón. Claro. Entonces, este es el punto que permite controlar. El panóptico es que puede. Todos los pabellones. Tiene dos pisos acá en San Martín y se replica esa estructura. Entonces, lo estoy haciendo medio. No tiene esta forma asterisco, pero más o menos ese es el formato. Completamente diferente a la cárcel de Bower, que tiene más estructura de una cárcel como. Las películas de militares, ¿no? Sí. Largos pasillos, pabellones separados entre sí, puertas automáticas, los pasillos están siempre libres de paso, o sea, vacíos. Mientras que en este caso todos los pabellones están ocupados, están, son abiertos, las rejas, acá están las celdas, acá están rejas que no pueden pasar, y los guardias se ubican acá. Entonces pueden observar desde ese punto de vista todos los pabellones de manera simultánea. Como aparece en el texto cuando describe lo que es un panóptico desde el punto de vista de Bentham, que es un filósofo anglosajón, y que alguien nombró, es importante que desde un solo punto de vista se pueda observar y controlar, y que aquellos que sean controlados no puedan. No es simétrico, no puedan controlar a aquel que los vigila. Y especialmente, no puedan saber si los están vigilando. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante porque el objetivo del panóptico, tal como lo imaginaba Bentham, era un objetivo, ahí lo dice biopolítico. ¿No? Nosotros podemos usar en lugar de ese término, que es foucaultiano, podemos usar el término como reformador, en lugar de biopolítico. ¿Biopolítico qué quiere decir? Biopolítico es un concepto que acuña Foucault para hacer una unión de dos conceptos, el concepto de vida y el concepto de política. Según Foucault, tiene una hipótesis de que con la modernidad la política vive una gran transformación. Paso rápido esto, solo para aclarar ese término. Vive una gran transformación. Si hasta la modernidad, sobre todo en este siglo XVIII, la política se definía por aquel, ¿no?, que puede dar muerte a otro, ¿sí?, a partir del siglo XVIII la poesía se define por aquel que puede mantener en vivo. Entonces se generan toda una serie de dispositivos, acciones, prácticas, que lo que hacen son, que lo que hacen desde la política es promover promover la vida, no sé qué la palabra, sería esa, la posibilidad de mantener vivo. Y entonces instituciones como las prisiones modernas, como los hospitales, como las escuelas, como los bancos, bueno, sí, efectivamente, todas están, tienden a que el poder político se haga cargo de la vida de sus súbditos. No para que sobre ellos penda la amenaza de la muerte, eso sería la vieja política, ¿no? En este caso, efectivamente, dice Bentham, primero es práctico, una persona controla muchas, no se necesitan 100 personas para controlar a 100, entonces un guardia puede controlar a muchos reclusos, pero además, al tener esta estructura que permite que el que vigila no sea observado por aquellos que son vigilados, los que son vigilados tienen la impresión de que siempre lo están siendo. Vigilar y castigar. Efectivamente, vigilar y castigar, Foucault lo explica, que trabaja especialmente sobre la forma prisión. Y esto genera que una modificación en su conducta. Una modificación en su forma de comportamiento. En ese sentido, el panóptico busca una reforma moral, ¿no? Se comporta de otra manera. ¿Por qué? ¿Porque es vigilado? No, porque cree que lo está haciendo. Ahí está lo más importante de esa estructura, y por ello, para Bentham, es decisiva esa estructura arquitectónica. No tanto porque se ahorra dos o tres sueldos, en lugar de pagar muchas cosas, se paga uno, sino especialmente porque genera una modificación de comportamiento, un disciplinamiento. Pero vean, un disciplinamiento que deriva del desconocimiento de si se está siendo vigilado o no. Ahora, lo que dice Foucault, lo que sugiere Foucault en Vigilar y Castigar, que analiza justamente los cambios entre el castigo premoderno y el castigo moderno, es que esa estructura carcelaria se puede percibir en otras instituciones modernas. La fábrica. En la fábrica, en las escuelas. Y los call centers también. Bueno, pero es notable eso. Digamos, y que cumple, digamos, es un rol también de disciplinamiento. Uno podría decir, bueno, esa es una cara de la moneda, para decirlo de algún modo, en el sentido de que efectivamente disciplina. Es decir, nadie duda de que el colegio disciplina. Disciplina en términos éticos, en términos de práctica, el cuerpo, la forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de dirigirse a los que son pares, la forma de dirigirse a los superiores. El mismo Sarmiento era muy consciente de esa noción, y es más, a pesar de que tenía, no a pesar, justamente porque tenía una idea muy moderna de educación, aconsejaba que haga muchas horas de educación física. Muchas horas de educación. ¿Por qué? Porque la educación física, ¿para qué servía? Para disciplinar el cuerpo. Disciplina de cuerpo. Lo ajustaba a una serie de movimientos que pueden ser predecibles, que pueden responder a órdenes, que pueden responder a demandas. Tenía que multiplicarse las horas de educación física. Estoy hablando de alguien que, por otro lado, sostenía que la educación en la lectura, en la alfabetización, era decisiva para que se hagan reales los derechos políticos. Es decir, no estamos pensando en alguien que, bueno, que no sepa leer, que sea analfabeto, pero que haga gimnasia. Bueno, esa estructura entonces vendría a estar en el núcleo de estas instituciones modernas, ¿no? La fábrica, la cárcel, el hospital, la escuela, en donde lo que se busca es controlar una sola persona o muchas, y especialmente reforma el comportamiento. ¿Cuál sería la diferencia con el panóptico actual, según, o la estructura panóptica de la actualidad según según Byung-Chul Han? Que no es simétrica. Bien. ¿Qué más? La diferencia entre todos. Para todos, por eso es simétrica. Ah, sí. Bien, está muy bien. Que no es asimétrica o que uno puede cumplir al mismo tiempo el rol. Claro, pero usted dijo que está en asimétrica porque uno vigilado y otro será vigilado. O sea, bien. Se supone que ambos cumplen el rol de vigilar al otro. Bien, ahí eso, pero primero. En segundo lugar, ¿qué otra diferencia hay? ¿Es una estructura tectónica? No. No. ¿Qué más? Efectivamente, no, depende de la tecnología digital, efectivamente. Dice que, o sea, la víctima es, o sea, el observado es actor y a la misma vez víctima, bajo su mismo consentimiento. Bien, eso es muy importante. Eso es decisivo. Como, tenemos varias diferencias, uno que no es asimétrica. Otro que el mismo, justamente al no ser asimétrica, el mismo sujeto recibe el rol de vigilante y de vigilado. No es una estructura arquitectónica, no es un lugar. Uno podría decir, bueno, el panóptico era una estructura arquitectónica, pero se convirtió en un modelo que iba más allá de esos edificios, ¿no? Eso lo podemos pensar en el modelo de la vigilancia, no, eso es muy claro en los pueblos chicos, ¿no? Uno sabe que lo que está haciendo observado por alguien, siempre, ¿no? Y que inmediatamente se sabe qué hacen los que están en la vía pública. Sí, bueno, podemos pensar en, esto también en la dictadura militar argentina, la última. ¿Quiénes cumplían roles más allá de los que participaban en las Fuerzas Armadas y Seguridad de vigilancia? ¿Quiénes eran? Básicamente los porteros, los taxistas. Muchas veces, sobre todo los porteros. ¿Por qué? Bueno, porque estaban en un lugar y venían a pasar a los otros y veían, mientras que los permanecían invisibles. No porque no los vieran. Sí, ¿no? A eso se repite la lógica, sin que necesariamente estén dentro de la estructura de la arquitectura. Bueno, pero lo más importante es lo que señalaba Lucas. Alguien va preso, o alguien va a la escuela, y no lo hace, digamos, va preso sí, en contra de su consentimiento, nadie quiere estar allí. Aquí, para que funcione el panóptico o esa estructura panóptica actual, deriva de la decisión propia del propio actor. Es decir, es libre para decidir ser vigilado y vigilar a los demás. Y esa es también la, podemos decir, la fortaleza de esa estructura panóptica. Y que no depende de una amenaza de coacción, sino que depende de la voluntad del propio actor de mostrarse y de ver. A eso es lo que llama él sociedad de la transparencia. ¿Qué vamos a mostrar? Vean, esto es muy interesante. En general, transparencia para nosotros es un término que tiene connotaciones positivas, ¿no? Aquello que es transparente, es puro, es claro, es limpio, y se opone a aquello que no lo es, que es oscuro, que es sucio, que es difuso. Sin embargo, eso que aparece como la sociedad de la transparencia, lo dice de manera explícita, y eso es una tesis importante, se convierte en una inhumana sociedad de control. quiere decir con eso? ¿O por qué se produce ese pasaje de una sociedad de la transparencia a una sociedad de control? Digo, es más, nosotros estamos acostumbrados a reclamos de mayor transparencia, ¿no? Es público, todo el día abrimos el diario, abrimos el diario, abrimos el diario, y las primeras exigencias que hay son de mayor transparencia del poder político, de mayor transparencia del mismo poder económico, de... Hay hasta hoy muchísimos ONG que parece que se llaman, no tienen su nombre, transparencia, algo, no me acuerdo. Pero lo que está diciendo él es, bueno, vean, un término que tiene esas connotaciones positivas deriva en la sociedad inhumana del control. ¿Por qué afirma eso? ¿O qué quiere decir por eso? Esencialmente porque no se reconoce que se está... que no hay libertad, se cree que hay libertad, entonces colaboramos. Sí, efectivamente está íntimamente vinculado con la colaboración voluntaria, ¿no? Pero no es solo eso. Está en el segundo párrafo, diría. La transparencia y el poder se soportan mal. Así empieza el segundo párrafo. Sí. La transparencia y el poder se soportan mal. Algo que, por otro lado, estaremos dispuestos a suscribir. Y no solo eso, es decir, bueno, justamente controlamos el poder. A mayor transparencia, más control. Al poder le gusta encubrirse en secretos. La praxis arcana es una de las técnicas del poder. ¿Entienden lo que quiere decir la praxis arcana? ¿No? Efectivamente, el secreto oculto, la práctica de los secretos. Esto está, digamos, relacionado con el arte de gobernar o el arte de la política. Es decir, uno tiene que ser, y durante mucho tiempo, uno debía ser iniciado en el arte de la política. Iniciado en el arte de gobernar, iniciado en los secretos de la política. Es decir, para saber tomar decisiones políticas hay que conocer los secretos que dominan ese arte. No todos los conocen, no todos los políticos, y seguro no todos los que no se dedican a la política. De nuevo, es algo que a priori nos parece escandaloso, no podemos, la política no puede estar vinculada al secreto, pero si nos ponemos a pensar un rato, nos vamos a dar cuenta que la política sin secreto no funciona. No puede ser enteramente transparente un gobierno. No solo un gobierno, no puede ser enteramente transparente un acuerdo. Ahora hace poco estuvo ese acuerdo en donde... Recuerdo este ejemplo que no sé si es el mejor, pero el acuerdo sobre Vaca Muerta, la explotación de Vaca Muerta, en el que se había firmado entre YPF y Chevron y que tenían toda una serie de considerandos secretos, que no podían hacerse públicos. La justicia pidió que el acuerdo se haga público. Entonces, ¿recuerda ese caso o no? Fue medio un escándalo porque estaba gobernando el kirchnerismo, era presidente Cristina Fernández. Se firma un acuerdo millonario entre YPF con Chevron por la explotación de un yacimiento en el sur que es Vaca Muerta. ¿Dicen que no es el más grande? Sí. Y había una serie de considerandos de ese acuerdo que son secretos. No se puede conocer. Entonces el macrismo lo denunció. No puede haber un acuerdo secreto. Debería, un acuerdo que hace el Estado, una empresa del Estado, debería hablar, presentarse públicamente, presentó una denuncia a la justicia y la justicia le dio la razón. Pero YPF se negó lo mismo a presentar el acuerdo y apeló. Pasó tiempo, ganó el macrismo o cambiemos las elecciones. La justicia volvió a fallar en contra del secreto de ese acuerdo y pidió YPF que lo divulgue. Y ahora el macrismo, digamos, la presidencia, dijo que no, pues no se podían revelar los elementos secretos que tenía ese acuerdo, porque iba a ser perjudicial para el acuerdo. Entonces lo mandaban a la Oficina Anticorrupción, y la Oficina Anticorrupción dijo que tenía razón, no la justicia, sino YPF, y que no se podía mostrar ese acuerdo. Digamos, tiene una parte que es más o menos divertida, y es que Laura Alonso, el que ocupa la Oficina Anticorrupción, fue la que había iniciado la denuncia para que se haga público, ¿de acuerdo? Y terminé diciendo eso, pero medio divertido, patético, pero más allá de eso, lo interesante es que uno puede sospechar, efectivamente, y con toda razón, por las posibilidades de que haya un acuerdo de tipo espurio, pero las razones que se dan para no mostrarlo son, si nosotros develamos estos puntos del acuerdo que son secretos, las otras empresas se van a aprovechar y van a perjudicar este acuerdo, ¿no? Esto es un poco la razón básica. Me parece muy comprensible. Entonces, cuando sostiene, ¿no?, que el arte de la política necesita del secreto, está haciendo referencia a esto. Hay una dimensión, la información, la transparencia puede llegar hasta cierto punto. Hay un espacio en donde no puede entrar, si no se podría negociar políticamente, no se podría acordar, no se podría polemizar, debatir y demás. Entonces, la transparencia desmonta la esfera arcana del poder, pero la transparencia recíproca, sigue diciendo, solo puede lograrse por la vigilancia permanente, que asume una forma siempre excesiva. Esa es la lógica de la sociedad de la vigilancia. Además, el control total aniquila la libertad de acción y conduce, en definitiva, a una uniformidad. La confianza que produce espacios libres de acción no puede suplantarse simplemente por el control. Bueno, y acá viene, nos pasamos esta cita y dice: la confianza solo es posible en un estado medio entre saber y no saber. De nuevo, esto es una definición muy básica de confianza, pero en general nosotros olvidamos y tendemos a identificar confianza con transparencia. Sí, es un estado medio entre saber y no saber. Confianza significa, a pesar del no saber en relación con el otro, construir una relación positiva con él. La confianza hace posible acciones a pesar de la falta de saber. Por eso la confianza abre espacios de libertad para la acción. A eso se refiere. De eso depende no solo la política, sino una cantidad de relaciones humanas. Y de otra parte, como para terminar con esto, la exigencia de transparencia se hace oír precisamente cuando ya no hay ninguna confianza. Es una sociedad que descansa en la confianza, no surge ninguna exigencia penetrante de transparencia. La sociedad de la transparencia es una sociedad de la desconfianza y de la sospecha, que a causa de la desaparición de la confianza se apoya en el control. La potente exigencia de transparencia indica precisamente que el fundamento moral de la sociedad se ha hecho frágil, que los valores morales, como la honradez y la lealtad, pierden cada vez más su significación. Entonces, en lugar de establecer la lógica que habitualmente hacemos de manera inmediata entre transparencia y confianza, lo que sostiene es que la exigencia de transparencia es un índice de la falta de confianza, de la ruptura del pacto de confianza. Y esa exigencia de transparencia se resuelve en control. Entonces, como ven, mayor control menos libertad de acción, una quiebra de confianza que es previa y una dimensión o un avance antipolítico, en el sentido que está dando la política de que la administración de poder que depende también del secreto, también de ese espacio secreto para la toma de decisiones. ¿Queda más o menos claro esto que estoy diciendo? Puede ser que esté un poco exagerado. No sé, me parece que actualmente, gracias a esa sociedad de vigilancia, yo confío mucho más en la gente. Va, no sé en la gente, pero el tema, la posibilidad que tiene la gente de poder vigilar desde su casa y compartir a todo el mundo, mantiene a aquellos que están en falta, los denuncia. Está bien. A mí me parece que está bien. A mí, o sea, no me parece que absolutamente elimine completamente la libertad, quiero decir. Me parece que son diferentes funciones. O sea, por un lado, el control, no necesariamente. No, la verdad es que no leí el texto. Ah, bueno, está, pues la escuela. Pero no sé si necesariamente tiene que ver solamente con cuestión de control y de confianza. O sea, por ahí el control es el control desde el poder dominante hacia la sociedad. Yo no necesariamente por una cuestión de confianza o desconfianza. Yo eso lo entiendo, pero me siento... Va, no sé, yo particularmente siento que hay otros sectores que están más controlados tal vez. O no, capaz que ahora la gente tiene más posibilidad de controlar. Todos controlamos. ¿Hasta qué punto controlar igual? Pero... Ah, bueno, pero puedes enterarte más, te acordás de confiar más. Por ejemplo, ¿por qué enterarte de qué? No sé, pero él también de lo que habla, de la necesidad de controlar y la pérdida de confianza. Porque ahí habla de la necesidad de confiar más o de controlar más para tener confianza, pero eso mismo hace que haya menos confianza. Por ejemplo, yo estaba en contacto con chicos, con personas de la sociedad americana, Yankee. Ellos, una hiperinformación en noticias, en la televisión misma. Supuestamente ellos viven en todo, transparente, todo sale por la televisión, están todos informados. Pero ellos mismos están de la información que desconfían de lo que desconfían. Dice que la información que le venden no saben. Está bien, hay que confiar de todo. Va, para mí, sí. Pero hay que decir algo. Perdemos lo último. A ver, escuchen. Les pido por favor que escuchen entre ustedes. Así pueden participar. Entonces, ¿cómo desde? Sí. La ignorancia, o sea, entiendo que a lo que va el autor es cómo eso repercute en el lazo social entre la gente. Sí. O sea, el hecho de que vos quieras más control está dañando algo, digamos, como en el vínculo, entiendo, como entre las personas. Porque estás buscando, no es que estás buscando un mejor vínculo a través de conocer al otro. En esa transparencia entiendo que lo que dice el autor es que hay control. O sea, para vos te genera tranquilidad en algún sentido porque vos podés ver y controlar al otro en ese mismo acto de ver todas las dimensiones de su vida. Entonces, como que ahí me parece que el problema que él, sobre todo cuando avanza, no me quiero adelantar a... No, pero quédate. No, pero sobre todo cuando avanza dice, bueno, vuelve a eso del panóptico. Dice, el panóptico estaba fundado en principio en una búsqueda de cuestiones morales o de biopolítica. ¿Qué pasa con el panóptico, con esa lógica aplicada a la actualidad? Eso ya no tiene que ver con una cuestión de control moral o de un ejercicio del poder biopolítico, sino de que está al servicio de poderes económicos. Entonces, ese es el tema, digamos, porque en el fondo uno también tiene la sensación de que uno conoce y de que uno controle, de qué sé yo, como pero lo cierto es que... Como por ejemplo saber que Google tiene todos tus datos, todo lo que tienes que encontrar y tipo de cosas. Bueno, un ejemplo muy interesante y muy reciente, sobre todo imagino para ustedes que vienen del ámbito de bibliotecología y para los que hacen cuestiones académicas, yo no sé qué empresa editorial multinacional, una de las grandes bestias, digamos, de la producción o revista, compró a este sistema de publicación gratuita de información académica, como de artículos y qué sé yo. Entonces venía como el gran debate de qué pasa ahora con esos textos, digamos, ¿se va a cobrar por el acceso a esas producciones académicas o no? Y había un artículo que decía, en realidad no es tan importante eso, en el sentido de que lo más probable es que no lo hagan porque van a tener que empezar a lidiar con cuestiones legales sobre los autores que se dieron esos artículos de forma gratuita y ahora están viendo que alguien puede lucrar con eso. Pero el problema es que quien compra eso, tiene muchas otras empresas en el ámbito editorial y académico, ahora tiene conocimiento de los flujos en los que la gente, o sea, en los flujos de producción y de circulación de ciertas producciones académicas. Entonces saben qué se está investigando, cuándo se está... cuándo, dónde, cómo se organiza, quiénes lo consumen y hacia dónde van las cosas para luego poder lucrar con sus otras empresas. O sea, lo que tienen es información, claro, información para poder ayudarse a ellos en otras. Bueno, por ejemplo, Google, como ellos decían, Google, nosotros estamos con el celular mismo y le estamos diciendo dónde estamos, qué hacemos. A ver, a mí me parece que está bien, pero la identificación, ¿no?, de Google como una empresa que la característica tiene que ver básicamente con el control de información, de alguna manera reproduce una forma muy que tenemos muy asentada de analizar la sociedad. ¿Y cuál es la forma? Bueno, hay grupos o sectores dominantes, con el capital que sea, podemos decir capital policial, violencia, capital económico, en este caso información, y están los otros, que son la mayoría desprotegida. Entonces tenemos por un lado, qué sé yo, la burguesía, de acuerdo a Marx, que eran los propietarios, los medios de producción, o podemos tener Occidente para la mirada imperialista que ejerce su dominio sobre los más sectores del mundo, o podemos tener a Google que desde una mirada de la sociedad de la información acumula y monopoliza la información y los demás explotados, ¿no? Entonces, no me parece que sea, más allá de que lo simplifique un poco al máximo, no me parece que sea una mirada inadecuada. Pero, de alguna manera, pierde esa mirada, sobre todo en la actualidad, la colaboración que aquellos que supuestamente están siendo explotados realizan diariamente para que Google, efectivamente, monopolice el flujo de información. Libre de ser vigilados. Por eso, comenzar con cuál es la estructura panóptica, o a lo que llama él la estructura panóptica de la actualidad, me parece central. No es que la estructura panóptica moderna no haya sido una estructura de control, es una estructura de control. Estamos hablando de eso, un tipo que está controlando a muchos. Ese tipo podía ser un guardia y muchos prisioneros, o podía ser un capataz y muchos trabajadores. La desigualdad está, esa simetría, como decía Sofía, está planteada desde un principio, ¿no? Eso queda claro. Entonces ahí tenemos asimetría, pero esa asimetría, pocos tienen poder, muchos obedecen y son controlados o creen que son controlados, son explotados. Entonces, evidentemente allí la transparencia funciona de manera simétrica. De un lado hay transparencia, a la inversa no. Entonces, uno podría decir, bueno, rompemos con ese, con esa estructura panóptica de la sociedad moderna. O sea, vamos a la estructura panóptica actual, que es la hipótesis de este filósofo. Entonces, ahí se rompe la asimetría en la vigilancia. Se rompe la asimetría en la transparencia. Eso implica más o menos control. Eso está un poco sosteniendo, ¿no? Que bueno el pasado. Volvamos a la ciudad moderna donde la explotación era más clara, ¿no? Mayor transparencia es más libertad, mayor transparencia es menos control, más simetría en la transparencia es más libertad. Eso un poco está, lo que está sosteniendo. ¿Y por qué? ¿No? Termino diciendo, porque la lógica un poco como está planteada es sociedad de transparencia, sociedad de control, sociedad de rendimiento, que es un poco lo que señalaba recién Paula. ¿Por qué la lógica del control es, o se reconoce en la lógica económica de rendimiento? En donde, de nuevo, si el mismo sujeto, el mismo actor, encarna la figura del vigilante y el vigilado, el mismo actor a su vez es que encarna la figura del que explota y el explotado. ¿No? Ya no el capataz y el trabajador. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Sí. De nuevo, no es en términos tampoco de... Uno podría pensarlo comparativamente, si pensamos en el texto kantiano. En el texto kantiano hay una mirada optimista sobre el futuro. Acá no hay una mirada optimista sobre el futuro y muy crítica del presente. Acá vemos una mirada, yo diría, pesimista del presente y del futuro. En ese punto hay una diferencia clara. Pero la idea no es que, digamos, el pasado fue mejor o el futuro va a ser mejor. En todo caso, identificar o hacer un diagnóstico o pensar el presente. Pensar el presente, eso sería. Como lo hizo Kant en el siglo XVIII y como intenta hacerlo Byung-Chul Han ahora. Con estas tecnologías. No, y lo digo especialmente porque, de nuevo, en esa estructura o en ese diagnóstico, para Kant, la escritura y la lectura cumplían un rol central, y para Byung-Chul Han, la tecnología digital también. Es decir, no está, no es un accesorio. Bueno, y además hay tecnología digital. No, y además habría que pensar qué hacemos con una tablet. O, qué sé yo, está pensando cómo la tecnología es una herramienta, pero también nos hace sujetos. No los sujetos, no. Es decir, nos genera formas de ser. Entonces, okay. Bueno, lo voy a usar para hablar con mi novia, en mi caso. Voy a usar el teléfono para hablar con tal. Una herramienta, un instrumento que uso para hacer algo. O sea, esa, como decía Marluca, la tecnología como una extensión de una parte de mi cuerpo, en este caso de mi voz. Voy a usar el teléfono para hablar con fulano. Lo que está diciendo Chul Han es, eso fue una herramienta, pero a la vez modifica lo que soy. Modifica lo que soy. Que está en el, estamos sujetos, somos sujetos de la tecnología. ¿Qué quiere decir? Somos los sujetos. Utilizamos la tecnología, pero estamos sujetos a ella. Estamos sujetos a ella. Dependemos. Formamos un tipo humano gracias a esa tecnología. Es lo que nos permite hacer. Cuando hace referencia a que la sociedad de la transparencia sigue exactamente la lógica de la sociedad de rendimiento, vuelve, ¿no? Se los leo, pero el sujeto de rendimiento está libre de una instancia exterior dominadora que lo obliga al trabajo y lo explote. es su propio señor y empresario, pero la desaparición de la instancia dominadora no conduce a una libertad real y a franqueza, pues el sujeto de rendimiento se explota a sí mismo. Es la misma lógica la de se exhibe voluntariamente a sí mismo para ser vigilado. Y es la misma lógica que sostiene de la pornografía, de la exhibición. Sin más, y voluntario. ¿Sí? Para decir desnudo. Pero no desnudo en el sentido literal, de desnuda sin ropa. Es decir, de que no hay un velo, de que no hay un secreto, de que aquello que se muestra es aquello que es. Donde imagen y objeto representado ya coinciden, es lo mismo. El sujeto se construye a partir de todo lo que muestra, y no lo que se muestra remite a un sujeto previo. ¿Te has quedado? Estoy en problemas, más o menos. Sí. No, esto no hay que entenderlo en términos morales, qué malo, qué malo, pobre, o sí, qué sé yo, por ahí es inevitable caer en términos morales para interpretarlo. Eso es mi hijo tiene Instagram, saca fotos y mis preocupaciones son de tipo moral, supongo. Y en el núcleo de este texto hay un problema moral, el problema de la confianza, sí. Yo justo me tenía que ir, que usted estaba hablando la otra vez en la clase pasada del tema de sacarse la camisa. Sí. No, ¿se puede relacionar con esto que está diciendo usted de realmente que no está ese velo? No me acuerdo qué quería decir. ¿Con sacarse la camisa? ¿La segunda era yo? La camisa y la piel cuando habla. Ah, lo de. Sí. Montaigne. La piel y la camisa, sí. Bueno, ahí se está relacionado, uno podríamos relacionarlo, acá no está planteado eso mismo. En el caso de Montaigne era como, bueno, la camisa sería el espacio ese público que nos obliga a aparentar, o nos obliga, son las funciones que nos obligan a hacer algo. Yo estudié y soy profesor, y esta función me obliga a pararme acá, a hacer estas cosas y no hacer especialmente un montón de cosas. Y a ustedes como que dijeron, o sea, alumnos son funciones sociales que tienen reglas. Que ustedes cumplen, ¿no? Entonces esa sería su camisa. Esto que acaba de decir, son obligaciones sociales que se ajustan a funciones que la sociedad considera que son importantes, que para la sociedad es importante que haya alumnos, que haya profesores y demás. Esa sería la camisa. En el caso, la piel sería el ámbito de lo privado y el ámbito de para Montaigne, el ámbito de la autenticidad. ¿No? Eso ya es más complicado en cambio, ¿no? Especialmente porque hace esa distinción entre público y privado, en donde privado es la iglesia, en donde privado es un Estado nacional, y donde público se confunde con la humanidad. ¿No? ¿Recuerdan? ¿No? Acá uno podría pensar, bueno, ¿dónde está lo público y lo privado? Acá al revés parece que para constituir una identidad privada es necesario antes exponerse públicamente. Pareciera decir. No toma los conceptos público y privado, pero pareciera que para constituir una identidad individual, privada, reconocible, es necesaria la exhibición pública. Es decir, es necesaria esa abandonar, como él dice en un momento, la posible vergüenza para exhibirse, ser vigilado y por lo tanto vigilar. Es como que se confundiera lo público y lo privado, no habría como. Y uno puede decir. Está bien, sí, hay casi como una indistinción. Sí. Una común indistinción. Sí, yo creo que puede ser. A pesar de que no son los términos con los que utiliza, ¿no? Pero puede ser que haya una indistinción. Acá al final dice, o sea, algo referido a eso, o sea, lo social. Podemos interpretarlo como uno, ¿no? Como la gente, como se degrada en función a lo productivo. Ah, sí, cuando es la lógica de rendimiento, efectivamente. Sí. mm. Y hay un elemento más que me parece importante que sí puede remitir a esta dimensión de público y privado, es cuando hace referencia a la conformación de comunidades, ¿no? Que un poco ya lo había mencionado al principio, cuando dice: en la sociedad de la transparencia no se forma ninguna comunidad en sentido enfático. Surgen solamente acumulaciones o pluralidades casuales de individuos aislados para sí, de egos que persiguen un interés común o se agrupan en torno a una marca, brand communities, se distinguen de reuniones que sean capaces de una acción común, política, de un nosotros. Como les decía, les falta espíritu. ¿No? Vean ahí, entonces, puede ser una indistinción de público y privado. Una distinción en el sentido que decíamos recién, que para constituir una identidad individual es necesario antes exhibirse, pero a la vez una distinción porque aquello que parece lo común no es más que una suma aislada de individuos que no constituyen efectivamente un grupo. Pues en ese punto, ni hacia un lado ni hacia el otro, podemos establecer una frontera clara entre público y privado. Hacia un lado ni hacia el otro podemos encontrar ni lo auténtico, como diría Montaigne, en el ámbito de lo privado, ni la moral, ni nuestras creencias en el ámbito de lo privado, ni tampoco la política o el bien común en estas asociaciones o comunidades. Pues son comunidades que, como dice ahí, comunidades de mar, ¿no? De nuevo, tienden, como pensaba Kant, a partir de esta posibilidad, a la conformación de... tienden a la posibilidad de conocer otro punto de vista, acceder, como pensaba Kant y como pensaba Platón, acceder a través de la interacción y del diálogo a otra mirada, no. Y ir constituyendo lentamente una comunidad ampliada, no. En este caso no, lo que se producen son comunidades separadas entre sí que internamente no son siquiera comunidades. Al menos eso es lo que dicen. De nuevo podemos estar en desacuerdo. Sí, a mí me genera duda siempre esto. Esto me hace recordar a cuando estudiábamos el año pasado de la sociedad de la información y me generaban las mismas dudas, lo que pasa es que me faltan un montón de elementos para... pero es que está bien, es un diagnóstico polémico. Es una intervención, un intento de pensar el presente. A mí también me parece que generan dudas. Sí, me parece interesante. De nuevo volvemos a la misma discusión, no solo de Kant, sino también de la aparición de la imprenta, ¿no? Finalmente, la tecnología como actor o como agente de cambio depende muchas veces del marco social y cultural que lo utiliza. O la sociedad que analice, los sectores que analice, eso es lo que pienso yo, o sea, ¿cómo? Me parece como que se generalizara una situación. No, no, sí, seguro. Seguramente uno podría decir, bueno, esto finalmente está haciendo un diagnóstico, pero este diagnóstico es adecuado para Berlín o es adecuado para Nueva York. No creo que sea adecuado para Arequito, para poner un ejemplo, ¿no? Estaría en Arequito. Para Córdoba, lo primero que hicieron después de los saqueos fue atrapar a los que habían saqueado porque lo mostraron todo en Facebook. Ah, sí, claro, sí, claro, sí, sí, sí, ellos mismos se llegaban a los que habían saqueado. La lógica completa ahí. O sea, no lo pueden dejar de mostrar porque eso lo constituye como sujeto, pero al mostrarlo se exhibe y se dejan, digamos, ¿Qué tarado? Uno puede pensar que son unos tarados. Pero en realidad no es tanto. ¿Para qué fueron a robar zapatitos? ¿Para qué fueron a robar? ¿Para mostrarla? ¿Para qué la van a robar? ¿Para comerla? Digamos, ahí la lógica. De nuevo, fueron a saquear. ¿Qué fueron a saquear? Plasma. No fueron a saquear. Digamos, no. La lógica que está por detrás del saqueo es esa también. Yo le imprimí que se tomaba un ejercicio plástico y se sentaba en la mitad de la vida así a descansar. ¿Qué? Se paraba y seguía. Yo vi en un saqueo un señor que se llevaba una silla de plástico de jardín. Sí. Se tapaba así corriendo y veía que la policía se iba para el otro lado y se sentaba así en la cara. Y se iba a bueno, un uso inmediato, bueno. No, me parece que en saqueo hay elementos que se pueden encontrar. A menos que uno piense, bueno, los que estos chicos que robaron eran tremendo tarados, entonces bueno, lo resolvemos de esa forma. A mí son unos tarados, bueno, no importa. Bueno, pero no son tampoco las únicas dos formas de no, lo que no, pasa. No, no, no. Digo, es tarado, es si esa, quieren no. Mostrar es como demasiado. Que si quieren mostrar, no, hay, no cae duda, lo hicieron. Y lo subieron al Facebook y todo el mundo lo compartió. ¿Eso? ¿Qué pasa? Y yo conozco la versión de mi que el policía y ese no se quiso mostrar, se robó todo. Bueno, está bien. Una lógica, ¿no? Una lógica, ¿no? Es que me parece que a lo que se refiere Diego en concreto es que, por ejemplo, el que se robó un par de zapatillas que sale una cantidad de plata y al que no podría acceder por otro medio. No es para mostrarlo en Facebook al estilo, me acabo de robar no, esto, no es porque sino en el sentido de verse, de que el resto lo vea con formando ese parte, por, sí. Formando sí, parte sí. De la comunidad que busca sí, está como muy discriminado, muy marginado. Voy a buscar la nota, a mí la única nota sí. Que me gustó, una de Martín Caparro, que a mí no me cae muy simpático, pero está muy bien. Decía, lo raro, decía, es que exhiban todo ese tipo de cosas, traen una vidriera y que no la saquen todos los días. Eso es lo raro. Esa vidriera se llama ideología. ¿Cómo podemos estar tan domesticados para que propaganda, televisión y todo lo que te muestran no puedes acceder, pasas a eso en un vidrio y no rompas el vidrio para llevarte a aquello que te dicen que tenés que tener? Eso dice Caparros. No, la pregunta no era por qué saquearon. La pregunta es, ¿por qué no saquean todos los días? Uh-huh. Un poco. Dice, ya la pregunta, ¿por qué saquearon? Es porque estamos, hay una ideología que no nos permite ver la situación real de la dominación política y económica. Bueno, probablemente, qué sé yo. Un poco de eso se puede encontrar, algo de eso se puede encontrar en el diagnóstico que hace este tipo. Es decir, el diagnóstico es puramente voluntaria la exhibición. Naturalidad, más naturalizada. Sí, porque exhibirte te constituye como persona delante de las otras personas del fin de control. Dice, dejó mi cumpleaños de mi hijo dejó 12 años. Estoy muy preocupado por el cumpleaños. Porque me hizo un montón de gente, bueno, no importa. La cuestión es que no paraban, lo único que hacían era sacarse fotos con el teléfono. Nada más. Bueno, pero nosotros la semana nos dijo que no tienen que preocuparse por eso. Yo también quiero que ven niños de 12 años. Y hay un diálogo que a mí me parece espectacular que me hizo darme cuenta de mi posición frente a eso, porque hay dos chicos que están sentados uno al lado del otro con sus teléfonos. Entonces dice, uy, no deberíamos estar haciendo esto porque si estamos con los teléfonos no nos estamos comunicando entre nosotros. Pero ¿y quién dice eso? y mi papá, por ejemplo, o sea, tiene esa idea de cómo no, yo estoy de acuerdo con eso. Es el grande, no es el ellos. Totalmente no, complicado. No, siempre no tiene problema con eso, somos nosotros. En realidad, lo que me llamó la atención no es que tengan ustedes el filme, sino que entraban al baño para sacar selfies del baño, todo, uno atrás de otro. Están todo el tiempo adentro del baño, pero no, era para sacarse selfie, parece que es como un lugar auténtico. Conozco una persona y hace una amiga. Bueno. Sí, haciendo eso. Bueno. Y si sigue sacando fotos de mi no, bueno, pero no importa. Bueno, lo que voy a hacer, los que no tienen en la copia, la sacan, por favor. Lo que les voy a van a hacer un práctico con el local, pero les voy a mandar las preguntas por mail porque no estoy seguro de qué preguntas hacer. No, anotaba un montón y no. Con esas preguntas es un práctico. Sí, me lo traen el miércoles. ¿Viernes? ¿Hay algo? No, es feriado. No, sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, dice, ¿cuál es el imperativo categórico? Dos sí. Puntos. Y, ¿en qué parte? No habla afirmativamente. En el primer, la misma palabra. Por eso dice, yo no me parece haber escuchado el imperativo categórico, pero claro, se sale de cambio. Efectivamente. Ah, acá. Y así establece un imperativo categórico. Ah, pero estás en una cita de papelito para figurita, ¿no? Hacer el ante el indetenible indetenible progreso de la técnica de vigilancia futurista de David Prince, emprende la fuga hacia adelante y existe la vigilancia de todos por todos. O sea, una democratización de la vigilancia. Él espera de ahí una sociedad transparente y así establece un imperativo categórico. ¿Podemos aguantar el hecho de vivir estando expuestos al escrutinio o a que nuestros secretos puedan queden abiertos si en cambio recibimos nuestras propias internas para que podamos enfocar a cualquiera? En el estreto en forma de pregunta, pero es una pregunta retórica. Para ser vigilados o para poder vigilar a todos, tenemos que renunciar a nuestro derecho de, que no, de no ser vigilados. No sé qué significa imperativo categórico. ¿En qué sentido? Porque no es una máxima. Un bueno, justamente para poder vigilar a todos, tenemos que dejar. Pero escrito como pregunta. Una pregunta puede ser una pregunta retórica, es decir, sí, no es una pregunta. No, digo, es una afirmación finalmente, expresada como una interrogación. Para que esto sea posible, es necesario tal cosa. ¿Cuáles son las cosas necesarias? Renunciar y ser al derecho a no ser vigilado. Renunciar voluntariamente al derecho a no ser vigilado. Yo sé que violentamente con el texto de Kant tiene que ver también en el fondo con esa idea que dice Kant de bueno, ¿qué le está diciendo al rey de Prusia? No te da problema que con el avance de la ilustración tampoco se va a generar la desobediencia, digamos. Bueno, está muy bien. A ver, escuchen, porque probablemente las preguntas. Van a haber algunas preguntas más bien de contenido, es decir, de interpretación de los dos textos y algunas de relación. Y las que tengan que ver, de la, Lucas. Las que tengan que, las preguntas orientadas a establecer relación entre los dos textos, seguramente van a tratar o sobre la relación entre público y privado que hablamos recién, o sobre un poco lo que marcaba recién Pablo, es decir, más ilustración, como dice acá, genera desobediencia, no, da su ejemplo, cambia, ¿por qué? Y en el caso de este texto, uno podría decir, a mayor más libertad, o en todo caso más transparencia y más libertad, si genera menos dominación, ¿no? y se aparece la dimensión crítica. En Kant la dimensión crítica era decisiva, porque era una dimensión política. La dimensión crítica es lo que, de alguna manera, Turhan habla cuando, bueno, Turhan, siguiendo toda la tradición filosófica, habla cuando habla de negatividad. Negatividad es eso, una dimensión crítica de oposición, de negación de una situación dada, de contradicción, si ustedes quieren. De contradicción. Y además, sí, bueno, la posibilidad o no de configurar una comunidad política efectiva más o menos amplia. Pero me parece que por el lado de obediencia, desobediencia, libertad, crítica, dominación, esos elementos son los que van a permitir establecer las relaciones entre el texto de Kant de fines del siglo XVIII y el texto del principio del siglo XX. Por ahí van a pasar las preguntas, así que tenganlo en cuenta. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, nos vemos el miércoles. ¿Qué te puso? ¿Te mandó el práctico con correcciones?